la mano por boca. Trabajo para mí, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Están entrando los granaderos, están llenando de bala lacrimógeno todo el edificio seccional. Le pedimos a toda la ciudadanía que está atenta a los llamados que estamos haciendo a través de los diferentes medios, a los llamados a organizarse. Estamos resistiendo y nos vamos a regresar y vamos a volver. Le agradecemos a todos los ciudadanos la llamada de apoyo que nos han hecho y les pedimos a todos los colonos que por favor se organicen. Organícense todas las colonias, organícense y estaremos llamándolos a la resistencia civil y a la ofensiva. Los estaremos llamando, compañeros y compañeras. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya que el Yankee mande. Basta ya que el Yankee mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel me paro. Basta ya que el Yankee mande. Basta ya que el Yankee mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el Yankee de Chilena. Basta ya que el Yankee mande. Basta ya que el Yankee mande. Thank you.